cantando al amor, pues me siento feliz, estoy enamorado. No quiero que voy buscando un amor, un romance feliz, voy cantando.